Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches a todos, sean bien hallados. Y arrímense a esta llama que es el Mary Podcast, porque esto está empezando y además ahí fuera hace bastante frío, ¿eh? No os cortéis ni un pelo. En fin, parece que aún resuenan los ecos del lanzamiento de Assassin's Creed Unity, del que dimos, como sabéis, buena cuenta el martes pasado, y lo hace esencialmente porque desde Ubi siguen llegando noticias, la gran mayoría también lo sabéis, no son excesivamente alentadoras para con la saga de asesinos, en las que brilla con luz propia la palabra bug, o bug, o como quiera que se pronuncie esto, y las consecuencias que la abundancia de los mismos en el título parece estar teniendo en las cifras de venta del juego. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en el peso de estas taras gráficas y jugables en Unity. Vamos a hacernos eco de las medidas que ya se están tomando desde la empresa Gala para minimizar su presencia y salvar al bueno de Arno de estrellarse contra el suelo en este salto de fe parisino que es el juego. Pero también vamos a pasarnos por el Himalaya con Far Cry 4, en el que parece por fin Ubisoft acaba de dar en el clavo esta vez sí. Vamos a visitar la nueva expansión de WoW, a la que algunos compis están dando ya caña. Y puede que hasta le metamos mano a la última versión de GTA V, que sigue siendo tan grande tras su paso a la Next Gen, como lo fue en la anterior generación. Todo eso es lo que os tenemos listos en este Mary Podcast, cuya cabeza visible hoy es Fran, al que saludo. Muy buenas, tío, ¿cómo vas? Ah, ¿soy yo cabeza visible? Por Dios, no. Sí. Eres el segundo de a bordo, tío, y ahí estás, ocupando los galones que te corresponden. ¿Qué tal? Qué horror. Muy bien, muy bien. Nada, pues aquí estamos yo en particular dándole al WoW. Una buena racha entre GTA y oh, GTA, digo, no, entre Dragon Age y justamente después de Dragon Age, WoW, llevo una buena racha, así que bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora nos contarás más cositas de lo que has estado trasteando estos días, sobre todo en estos titulares, ¿no?, que hemos avanzado. Y el que se ocupa esta semana de escucharos, leeros, estar pendiente de lo que tenéis que decir, que me imagino estaréis ya tecleando ahí como locos vía Twitter y demás, es Enrique. Muy buenas. Hoy te toca, en fin, regresar a tus labores de ayudante de Santa Claus, tío. ¿Cómo vas? De pequeño Santa Claus, como debe ser. Así que nada, vamos a comentar todo. Ya sabéis, recordad, con el hashtag MeriPodcast nos vais comentando. Tenemos los audios preparados, que los reservamos para el final, como siempre. Y bueno, tenemos varios temazos, entre ellos Draenor, que, bueno, disculpar al ver que ha tenido hoy un asunto social, que además de jugar al WoW, de vez en cuando ahí sale y le dejamos que salga a la calle. Y nada, comentarios con hashtag MeriPodcast y troleos, lo que queráis. Vais debatiendo sobre los temas y si habéis visto algún bug en Assassin's Creed Unity que nosotros no hayamos descubierto todavía, ¡zasca!, nos lo contáis. Sí, señor. De todas formas, que no descarte la posibilidad de que Albert todavía se le vaya la pinza un nuevo episodio de los suyos y aparezca por aquí, ¿eh? Episodio, eso es una fatal, como si tuviera problemas mentales o algo, que también. No, eso lo has dicho tú, tío. Yo solo usé la palabra episodio, amigo. Oye, ¿está Botanay por ahí o qué? Está. Está de medio lado, pero está. Sí, sí. Hola a todos. ¿Cómo vas? Aquí, peleando. Hoy me he acabado el Shadow of Mordor, ni más ni menos, o sea, bueno, imagínate. Muy bien, hombre. Enrique me lo recomendaba este fin de semana. Luego me cuenta si efectivamente merece la pena echarle el guante al asunto. Bien, luego, muy bien. Motenáis, está atento y hecho. Luego, sí, sí. Pues luego. No, bien. Relaño, que te oigo reírte por ahí. ¿Qué pasa, criatura? No se le escucha. Ahora. Tiene muy buena pinta, Que tiene buena pinta el que no te hemos oído la mitad de lo que has dicho, tío. Far Cry 4 tiene muy buena pinta y, oye, hay que verlo. A ver si se da cuenta Ubisoft de que cuando deja tiempo a su equipo de desarrollo, entonces es cuando salen bien las cosas. Si no, pues no hay nada que hacer. Bueno, que no puede ser todo bueno, ¿eh? Pues, pero lo que decíamos la semana pasada, que parece que nos cebamos con Ubisoft y cuando las cosas pintan bien, pues también se dicen. En fin, tócale el cable al micrófono ese relaño, que no te estamos escuchando de momento. Sigo presentando gente. Jabote, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal, señores? Pues muy bien, muy contento como este Rolaño. Yo soy el que se ha encargado de Far Cry 4 y joder, qué maravilla, ¿eh? Da gusto cuando eso es, cuando un juego está bien hecho y también cuando se prima la jugabilidad quizás sobre cosas demasiado ambiciosas y una París donde haya 10 millones de personas, pues a veces basta con irse al Himalaya y tener por delante un mapa mucho más grande. Ahora lo hablamos. Y tendrá también cosas que decir, supongo, Salva, que está por ahí. Muy buena, señor. Perdona, Juan, ¿tú tienes un iPhone 6? Los iPhones son para losers. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas esto? No, no, yo no hablo con gente que no tenga un iPhone 6. Oye, por cierto, es Buena Fuente y el otro, los que hacen la publicidad del iPhone. Madre de Dios, ¿cómo sí, está? Ahora, con el gafapastismo. Mira, ya que estamos, Mary Podcast, con el hashtag Mary Podcast. ¿Soy de iPhone o de Android? Venga. No tiene color. Ya sabremos color, si la gente que nos escucha es rica o pobre. Es casta. Está bien, está bien. Oye, nos queda todavía Saúl, por saludar, que está esta semana el hombre ahí subido al carro del podcast. Y estamos casi, casi todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí dándole al WoW, el juego del futuro. Un juego nuevo que va a dar mucho que hablar. ¡Viva el WoW! Madre mía. Pues oye, la semana pasada decíamos que tiene todavía recorrido esto por delante y parece que no hay quien le haga sombra, al final, entre unas cosas bastante, y otras. Bastante, bastante. Vamos a ver si es así. Y ahora yo creo que sí, saludamos a Sergi, que como sabéis, la semana pasada pues el hombre se estrenó, esto de manejar los controles del barco. Bueno, pues como el barco de vez en cuando da bandazos, pues lo hizo todo lo bien que pudo, pero me da la sensación que esta semana, tío, de momento la sintonía se escucha bien, todo bien, bien, bien. Bueno, me he empapado todos los manuales para estar al día hoy con vosotros y pa'lante, Juanito. Sí, señor. Entiendo que cuando dices manuales no te refieres a los que había en esta casa, ¿no? No. Digo que si os parece con todos estos que os acaban de saludar, nos ponemos ya en marcha y como siempre, prepárate, Enrique, que esta semana me acompañas tú con estos Oye, los titulares. Por cierto, hay que recordar que bueno, hay que mandarle de aquí un abrazo y un saludo a nuestro compi Arturo, que ya no está entre nosotros, ahora está en un mundo mejor. Así que nada, un abrazo muy fuerte y que te vaya muy bien en lo próximo que hagas, que seguro que te va muy bien. Sí, señor, has hecho bien. Yo he saludado a Sergi con la mayor de las naturalidades, pero efectivamente, Arturo, que ha estado con nosotros un tiempecito, el hombre deja aquí huella. Pero bueno, como Sergio lo va a hacer también muy bien y Arturo lo vamos a seguir viendo, la vida continúa, que decía Kelly. Venga, vámonos rápido a los titulares, va. Miyamoto dice, lo que hacen otras compañías es aburrido. Sí, sobre todo porque no lo hacen en consolas de Nintendo. Sí, y Steel Battalion era divertidísimo. Microsoft está impresionada con el nuevo Gears of War. Y Fran también. ¿Ya? ¿Y todavía no se ha visto nada? Tremenda. ¿Ahora en serio tremendo o no? ¿Pero se ha visto algo de sí, no, no se ha visto nada. Una foto borrosa. Ah, vale. Vamos, que no se ha visto nada. Bueno, ya imaginamos que habrá sierras de esas mecánicas tochas, hormonas por doquier y bueno, ya veremos qué más. Y si siguen comiendo, ¿cómo era aquello que comían? Emulsión. Venga, vamos. Juega en clase a Super Smash Bros. En tu calculadora. Ojo ahí. Calculadora que por cierto tengo en casa y me la voy a traer al trabajo próximamente. Dale, dale. Venga. Uf, esto, madre mía. Tercer parche para arreglar los bugs de Assassin's Creed Unity. El tercero ya, madre. ¿Para arreglarlos o para que haya más parches todavía? Y más bugs. El fin de semana dijeron que desconectaras internet para que funcionara el frame rate y ahora han decidido pues hacer algo más. Madre mía. Y funcionaba. Es lo más divertido. Venga, seguimos. Ex Ubisoft. Perdona. ¿Qué pasa? Es que no ha habido. Bueno, pues no te oímos. No te oímos. El virus de relaño desde te está pegando ahí. A ver ahora. Nada, venga, sigo yo. Un ex Ubisoft critica la falta de interés de la compañía por los juegos para... Enrique, termina esto que lo has puesto tú el titular. Y para PC, acabar. Para PC. Amiguete, muy bien. Yo creo que a todo lo que es ex no se le tendría que dar validez, ni voz, ni voto, porque van desde el rencor y desde el odio. Siempre van como borracho un sábado cuando palos. Ya no hay... Exactamente, y ahí vas. Dale. Subastan un cartucho de ET por $37,000 y solo lo puede comprar Salva. Y Motenai, que es empresario. Seguimos. Nintendo no tiene nada que anunciar todavía sobre la realidad virtual. Pues todavía, ese todavía entrecomillado, yo no quiero decir nada, ¿eh? Ah, como que no, si ya hicieron el Virtual Boy, ¿no? Sí, sí, pero, por oye, eso. Es pero ahora, Relaño, vive del presente, no del pasado. Tendrán primero que tener una máquina para que mí todo la realidad virtual. Presente. O sea, si en realidad virtual la mueve un móvil. Ahora la lanzan el Nintendo On, el fake aquel que hubo. Bueno, pero teniendo en cuenta cómo está el sector con el tema de la mujer, lo mismo es lanzar el Virtual Girl. Shh, que yo paraba ahí. De eso también había en su época. En fin, el orgasmatrón, lo anunciaba Pepe Navarro. Dale, dale caña. A ver, Lost Ark, la, espectacular respuesta coreana al diablo de Blizzard. Oye, he visto el trailer, de verdad, que tiene una pinta realmente espectacular. Estamos dando yo me esperaba. Damos unas noticias que parecemos un bloque. Hay que informar de todo. Venga, terminamos. Goat Simulator tendrá una expansión multijugador, lo que queríais, chaval. Y gratuita, chaval. Y con menos bugs que Unity, ¿no? Este también Dios. Era un buen bugueado, ¿eh? Sí, hombre, pero a 5 euros. Pero ahí estaba la gracia, claro. No, pero lo hacían a propósito, decían. Sí, sí, sí. Pues esos son los titulares, como dice Salva de Calidad. No los podéis encontrar en otro sitio, solamente aquí, sí señor. Y ahora, si os parece, nos metemos ya en faena. Tenemos un montón de temas de debate y muchas ganas de acometerlos. Venga. A debate. Pues sí, el primero de los temas, yo decía que igual nos pasamos por GTA V, va a ser precisamente este. Tomamos como excusa este quinto capítulo de la saga de Rockstar, que ve la luz en las consolas de nueva generación. Durante un tiempo, ya sabéis, era un rumor, había desmentidos, que sí, que no, al final se confirmó la cosa. Y por fin tenemos el juego en las consolas que vieron la luz el año pasado. Parece que con muy buena pinta, pero más allá de lo que es el juego en sí, que ahora si queréis comentamos un poquito también de la cuestión, lo que nos ha llevado a ponerlo como primer tema de debate esta semana es que, bueno, de nuevo vuelve a llegar un juego que tuvo su protagonismo en consolas que ya podíamos llamar entre comillas antiguas, ¿vale? Y llega un port remozado con mejores gráficos, etcétera, con algunos añadidos que también comentaremos, pero claro, nos planteamos la pregunta para empezar ya y romper el hielo de cuán justificado viene a estar esto ya a las alturas que nos encontramos todavía de esta generación. ¿Por qué parece que se está convirtiendo en una costumbre, ¿no? Que de repente tengamos pues bastantes juegos trasladados de unas consolas que deberían estar poco a poco ya perdiendo fuelle a las nuevas. Y bueno, también nos podemos entrar, si queréis, eso lo hablamos luego, en los mejores y los peores que juegos de este fenómeno. ¿Quién quiere empezar a rajar? Relaño, tú que habías propuesto el tema, estaría bien que dijeses algo, ¿no? Un poquito. Pues sí, además, si analizamos el recorrido que ha tenido esto, ¿no? Esta fiebre por los ports, todo comenzó prácticamente cuando se eliminó, ¿no? de PS3 lo que es la retrocompatibilidad. Y aquí Xbox 360 cogió retrocompatibilidad, pero muy, muy poquilla cosa, ¿no? Y entonces ya empezaron a salir ports de consola de 128 bits, bueno, un poco convirtiéndolo todo a HD, ¿no? Para las televisiones en alta definición, pero vamos, que se veía bien claro a dónde iban. Y ahora en esta nueva generación lo que está pasando es que todo parece ir a peor, ¿no? Ahora es que no solo tengamos ports de juego de la generación pasada, es que además son títulos pues que todavía están de actualidad, ¿no? GTA V, hace un año que salió en la consola anterior, The Last of Us, creo que pasó también un año, o incluso algo menos, ¿no? O sea que yo ahora mismo para esta consola veo incluso más port que novedades propiamente dichas. Y eso, desde luego, bueno no puede ser, aunque hay casos como en el de GTA V, que el port es bueno, se nota que está bastante trabajado y que puede ser justificado. Quizá no al precio de lanzamiento, pero quizás sí más adelante cuando nos llegue un poquito más rebajado. Venga, ¿quién va? Sí, la verdad es que el tema de los ports es complicado, ¿eh? Porque siempre, bueno, siempre tienes que calibrar un poco hasta qué punto vale la pena. Yo creo que las compañías lo hacen porque son consolas con un parque más o menos pequeño y con poca inversión, quieras que no, puedan sacar bastante rendimiento de un producto que ya hicieron la inversión en su momento. Pero también digo que ports como el, bueno, ports o revisiones como el de Grand Theft Auto 5 valen bastante la pena, porque no se trata solo de actualizar la resolución, que va a 1080, sino de pegarle un buen upgrade general, como ha sido el caso. Gráficamente el juego se ve muy bien, sí que es verdad que tiene algún fallo, el popping sigue presente y el frame rate a veces no va del todo fino, pero se ve muy muy bien. Han añadido el modo en primera persona, que es como jugar a otro juego. La verdad es que está muy bien implementado, sí que no estamos en un Far Cry, no, el gameplay y el control, la precisión no es tan fina como un Far Cry, pero es bastante funcional y es muy divertido porque ves muchos detalles que seguramente te pasaban por alto antes. Yo creo que esto, añadidos que han puesto a modo de eventos nuevos, el GTA Online que funciona desde un inicio y que han ampliado a 30 jugadores, pues justifican que un año después te saquen algo. Sí que es verdad que no te han sacado misiones nuevas de la campaña, tampoco creo que las necesitar, estamos hablando de un juego que tiene 69 misiones principales, y bueno, al menos ves que se lo han trabajado, que han preparado, que han cambiado cosillas, y la verdad es que vale la pena. No sé, ¿vale la pena habiendo comprado el juego en PlayStation 3 y comprarlo ahora en PlayStation 4? Esto depende mucho de cada uno y depende de... ¿En serio? ¿Eh? Yo creo... ¿En serio qué? ¿Te has comprado el juego en PlayStation 3? ¿Lo compras en PlayStation 4? No, o sea, estaba haciendo la pregunta de ¿vale la pena volverlo a comprar? Y yo he dicho que, bueno, pues pero, depende, Salva, depende de... Dime. Mójate, sí, claro. O sea, no vale la pena. El juego es el mismo. Lo hemos dicho siempre con las remasterizaciones. Si tienes ¿vale el la pena juego, con el...? Es que con el... Hace un año. Yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo, The Last of Us me lo terminé en PlayStation 3 y me lo volví a comprar en PlayStation 4 y me parece un port bastante mejor el de Grand Theft Auto. Te compraste 4, tres unidades, Salva, lo sabemos. Que el de, pero de Last of Us, uno de los, o sea, sí, es un caso parecido, pero no me dirás que no es el de Last of Us de Play 3, pues lo has vendido, lo has regalado, o sea, le puedes dar una salida. A mí no me hables de que yo vendo juegos. Tú no vendas, respétame. El iPhone 6 no vende. ¿En serio? Es un juego de 140 euros. Así tal cual. Yo creo que si tú has jugado las unas 40, 50, 60 horas al de PlayStation 3, yo no, seguramente no lo volvería a comprar. Claro. Estamos pero si solo pero sí que 5, sí que te 6, digo que a mí, por ejemplo, llevo muchas muchas horas jugando en primera persona y es algo que no se te hace pesado, no se te hace repetitivo, sino que estás jugando de otra manera y la verdad es que lo encuentro un elemento muy muy atractivo, eso sí. Yo creo que el precio aquí ha sido el gran error, porque tener un juego de la categoría de Grand Theft Auto 5 en una PS4 o una Xbox One, poder verlo lo mejor posible es algo que se agradece, pero oye, a precio de novedad, teniendo en cuenta que es un juego que tiene ya un año, eso es lo que a mí no me cuadra. Bueno, un apunte rápido ya para veremos aquí los lectores que están haciendo, los oyentes, mejor dicho, que están haciendo comentarios bastante rápidos y viene a colación del tema del precio. Por ejemplo, Alfredo Infer dice que esperará a que baje de precio, pero sí que lo pillará. Por ejemplo, tenemos otro comentario de Alberto Carlier, que la verdad es que es muy interesante porque lo que dice es que debería haber descuento por tener el de PS3. ¿No creéis que Rockstar tenía que haber hecho alguna promoción así? Un plan de intercambio, claro. Pues sí, pero, bueno. Pero tienen el contenido exclusivo que tiene el GTA V de Play 4 de Xbox One, si ya tenías el de 360 o PS3, ¿no? Pero son cuatro chorradas, es algo de dinero, no sé, yo no creo que vale. No es lo mismo que darte un vale de 20 euros, por así decirlo, en plata. Yo casi, sí. Perdóname un segundo, yo casi, una de dos. No digo regalarlo, porque regalarlo me parece un poco fuerte, ¿no? Pero un cambio, o sea, un cambio de decir, bueno, si me traes el de PlayStation 3, por ejemplo, estaría llegar a un acuerdo con una, incluso con una cadena como Game o con una cadena como GameStop, una de estas, decir, oye, mira, si lo cambias, no sé, te lo dejamos a mitad de precio, por ejemplo. No sé, es una idea. O sí. Te descontamos un 60%, o, oye, chico, no sé, algo. Pero es que dejarlo a precio de lanzamiento de 70 euros, a mí me parece un robo. Un robo no, porque no te están quitando nada a menos que tú se lo des. Pero, ostras, me parece un poco fuerte, me parece un poco un abuso. Pero bueno. Totalmente de acuerdo, Mote. Es que la clave de las remasterizaciones no solo es lo bien hechas que estén, que por supuesto también, y los extras que le incluyan, y las expansiones y demás, sino... el precio, ¿no? De las sofás que hablábamos antes, incluía Left Behind, incluía todos los mapas multijugador que han venido después, incluía una serie de extras y valía 49.95, no 69.95. Y como este, Tomb Raider Definitive Edition y otros tantos. Yo creo que sí se les ha ido un poquito la mano al 69.95. Ahora bien, no nos olvidemos que GTA V es quizá el juego más grande de la pasada generación. Pero... Y un juego imprescindible totalmente. O sea, a mí no me... Yo a todo el mundo que tiene una Play 4 y por lo que sea... no ha jugado GTA V, o sea, le digo, ya, este es tu juego de este otoño. No lo pudiste tener el otoño pasado, pero es que ahora lo tienes mejor. Y luego lo que decíamos, con el plan reventa a cambio, no son planes oficiales que Rockstar esté respaldando y hubiera salido mejor de ser así, pero bueno, en todas las tiendas todos sabemos que puedes entregarlo de segunda mano y llevártelo por un poquito menos. Yo creo que lo estamos viendo también desde el punto de vista del usuario que ya lo ha comprado, pero tampoco sabemos O sea, seguramente Rockstar también está buscando. Había mucha gente, por ejemplo, que pensó: yo ya no me compro el juego en Steam, espero a ver si sale en PC, si sale en tal. A lo mejor también, a ver, sí, sí que hay incentivos, pero el juego está también claro. Se dirige a un público que a lo mejor no lo ha probado. Y aunque, como digo, que yo he leído a mucha gente en foros y en las redes sociales convencidos de que se lo volvían a comprar solo por el modo primera persona. O sea, que hay un poco de todo. A ver, para mí todo este negocio siempre ha sido una cuestión de gente que no lo jugó en su día y que yo, por ejemplo, todos los que tenía que jugar lo he jugado en PC. Siempre me he esperado y he querido jugar en PC. Y este seguramente pues, o jugaré en PC o quizá en Play 4, pero en PC, lo bueno de PC es que tiene el tema de los mods y tal, que eso todo tira siempre mucho. En todo caso, para mí el atractivo siempre ha sido ese. O sea, incluso con todos los ports, de Last of Us, yo me esperé a que cuando pensé que había posibilidades de que esto pasara, pues yo me esperé, yo no me jugué en su día y digo, voy a esperar, voy a ver qué pasa, y me compré la versión de Play 4 y con esto igual, y imagino que si esto tiene éxito, pues será una cosa parecida, o a menos que, bueno, luego hay casos de juego a lo mejor que te apetece rejugarlo otra vez con mejores condiciones. Por ejemplo, se me ocurre el caso del pack de con Shadow of the Colossus Ico. Sí, que, la verdad es que yo tenía los dos en Play 2. Con la HD, esos dos, ¿eh? Esos ganaron muchísimo. Claro, Shadow of the Colossus con un frame rate decente. Hombre, pues la verdad es que me tiraba bastante de probarlo y la verdad es que merecía mucho la pena. Así que. Bueno, no, eso que realmente para mí, en la mayoría de los casos, es un caso de un juego que no he jugado y que quiero jugarlo en las mejores condiciones posibles. Ahora que has dicho, Fran, lo del PC, tenemos aquí a DPHF Ceramic, joder con el nombre, que dice: en GTA 4 fue online, en GTA 5 la vista en primera persona. ¿Qué mod de PC copiará los de Rockstar para GTA 6? Alguno habrá, ¿eh? Pues recordad además que la primera persona no es cosa nueva. Ya la había integrado un usuario en la versión de consola de una forma un tanto hardware, pero... Sí, pero no, la cosa es lo que dice Salva. Aquí se nota que lo han hecho ellos y han puesto más énfasis en remarcarte ciertos detalles que no ves jugando en tercera persona. Es que ni recaes en ellos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en los asientos de las lanchas. O sea, desde lejos no había percibido que estaban tan bien hechos. Y hoy, viendo gameplays que haya por ahí y a Salva jugando y eso, digo, está súper bien este juego. Es que es todo al detalle. Justifica el asiento de la lancha, justifica. El asiento de la lancha justifica comprarse tres, guau. No, que es una tontería, pero es un ejemplo de cómo no. Cuando el estudio está detrás y no es un mod, realmente, bueno, pues está bien. Pero sí que es cierto que, Salva, yo no lo he probado, pero me imagino que esto tiene que ser un engorro conducir con esas físicas de los coches que giran tanto y que pesan tan poco. O sea, conducir en primera persona tiene que ser lo peor, ¿no? Sí, no, conducir, a ver, no está mal, si alguna persecución la puedes hacer, pero sí que es verdad que cuando tienes un cacao montado, lo poníamos como una de las cosas negativas, es poco funcional. Y si tienes que ir en moto ya no te digo nada, porque claro, tal y como te pliegas y demás es bastante de eso. Pero lo otro que comentas es maravilloso, o sea, yo me tiré... pero minutos y minutos mirando chorradas de que en la casa de Michael, en la casa de Trevor, en la casa de Franklin, porque es que veías muchas cosillas que no te habías dado cuenta que estaban cuando jugabas en tercera persona. Además, yo estaba pensando, el osito de Trevor se tiene que ver de lujo, ¿no? Ya te digo. ¿Hablas de Trevor en calidad de osito o que tiene uno él? Bueno, eso déjalo. El osito de Trevor, sí, sí. No, yo iba a decir que al final lo que estamos comentando y que en esta nueva generación se está dando con cierta frecuencia, yo creo que al final tiene que ver mucho con que las consolas estas han salido de forma un poco prematura y a los catálogos nos podemos remitir, ¿no? Siempre estamos quejándonos de que tampoco hay mucho título gordo y que está llegando todo con cuentagotas y que hasta seguramente el año que viene y después no va a llegar lo que haga a la generación, pues de verdad marcar la diferencia, y que la otra todavía tiene muchísima vida. Entonces es lógico que con ese solapamiento que no se había producido, yo creo, antes nunca, pues pase esto, que las licencias de éxito se estiren, el éxito y el rebufo, ¿no?, de las ventas de lo que ha triunfado para verlo un poco eso, utilizar licencias y aprovechar la escasez de catálogo. Es que las cosas, si no fuese por los tres o cuatro juegos remasterizados que estamos viendo, pues tampoco habría mucha cosa. De todos modos, perdona un inciso, pero lo que decía antes Fran, las remasterizaciones están también para dar una segunda oportunidad a juegos muy antiguos, ¿eh? O sea, juegos de decir, bueno, yo te hago un remaster de un juego, ponte de PlayStation 1, un juego de PlayStation 2, un juego que ha salido hace un año. Eso no está pasando, ¿Sabes? No un juego que hace desde un año, ¿no? Tengo la oportunidad a lo mejor de hacer un juego, de rehacer aquellas mecánicas, ¿no? Imagínate Final Fantasy VII, ¿no? Cambiamos algunas mecánicas que hoy en día pues serían consideradas como un estorbo, ¿no? Y ponemos unas cosas nuevas. No. O sea, voy a hacer un remake, yo qué sé, de Beyond, ¿sabes? O de Final Fantasy XIII Lightning Returns. Y dices, chico, si lo acabas de sacar, ¿no? No sé. Me parece más un saga cuartos que otra cosa. Es que ese es el problema. Los periodos ya se rumorean. Los periodos de tiempo son cada vez más cortos. Pero el caso es que está teniendo éxito, oye, que ya está Electronic Arts preguntando que a ver si quiere la gente que saque la trilogía de Mass Effect ahora también en las nuevas consolas. Pues, o sea que, mira, que va a seguir adelante. Tan poca cosa es lógico. Ahí sería para mí una oportunidad porque le perdí la pista ya en el segundo juego más o menos y sí me haría con la trilogía en un mismo Blu-ray y toda junta y remasterizada y demás, ¿eh? O sea, claro, yo soy ahí un usuario y yo soy súper jugón y trabajo de esto, pero soy un usuario que ahí estaría interesado. O sea, que por otro lado es hasta qué punto es malo. Acabamos en esto, en que hay casos de que te interesará a uno le interesa más la trilogía de Mass Effect, a otro volver a jugar a GTA, otro se lo dejó la pasada generación y al final pues las compañías tienen negocios que si no lo sacarían. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, que Enrique nos está comentando, llegan un montón de mensajes, me imagino que hablando de todo esto y además proponiendo ports, ¿no? Que querrían ver ellos. Sí, hemos preguntado y la verdad es que hay de todas las eras, de todos los tiempos. Mira, por ejemplo, Mel Romero se habla de Mass Effect, como bien ha dicho Jabote. JFQFQM tira por el humor, entiendo, y dice que quiere un port HD de Assassin's Creed Unity. Supongo que será porque no va a 1080. A 1080, por favor. Y sin bugs. Iván G. Bustindui pide un port HD muy retro de Super Probotector. Era el año. Oh, qué bueno ese juego, qué bueno. Y para qué, por ejemplo, Chuseto de Super Mario Sunshine, que dice que es un gran infravalorado y algo como lo que se hizo con Wind Waker le quedaría genial. Pues sí, ahí mira, Nintendo tiene muchas joyas en GameCube y ahora que la Wii U no es compatible, pues debería ir sacando cosillas. Oye, también hay un Mario Kart buenísimo en GameCube y un montón de juegos. JFR Team, nuestro gran dibujante, un saludo y un abrazo desde aquí, compañero. Quiere un port de Skyward Sword que dice que le encantaría poder jugarlo sin dientes de sierra y la verdad es que sí. Correcto. Que correcto. El juego en la Wii desmerecía bastante. Qué pena que no estuviera a más resolución porque es precioso ese celda. Mira, Mote, este es para ti. Melky1968 dice que quiere un port HD del Tokyo Spin 4, que es el mejor juego de tenis jamás hecho. Ese está bien. O uno del Must Die. Y Blade Code pide un port HD de Final Fantasy VII. ¿Sigue soñando, compañero? Y Alfredo Infer vuelve de nuevo y dice que no le apetece mucho esto de los port HD. Dice que todo esto es contraproducente para la industria porque los jugadores quieren cosas nuevas y sobre todo 100% finalizadas sin tanto parche. Hombre, esto es lo que antes eran los juegos casuales en la Wii. Con esto pagan las grandes superproducciones y nuevas IPs y demás. Yo creo que es el sacacuartos que utilizan para poder pagar las otras millonadas que cuestan las nuevas marcas. Javi, ¿tú te acuerdas cuando salió Gran Turismo? Que tenías la posibilidad, el primero, ¿eh? Que tenías la posibilidad de subir el turbo de los modos. Voy a aumentar la potencia a los coches. Simplemente pues comprabas un poco, ponías multiplicador más al turbo y ya estaba, potencia extra. ¿No? Pues un poco me parece lo mismo lo que están haciendo ahora. Muy baratito, ¿no? Y así no te cambiabas de coche. Simplemente le subías la potencia al turbo y ya está. Y a mí me parece que esta gente ha jugado demasiado Gran Turismo, el primero. Y las cosas no se hacen así. Ya. Pero bueno, lo hemos visto siempre. En cada generación hemos visto el sacacuartos de turno. Ya os digo, en Wii era todo. Electronic Arts era una cascada de cosas, de juegos muy casual y muy baratos y muy malos para poder pagar los Mass Effect, para poder pagar los Dead Space, Mirror's Edge y demás. Ahora eso lo paga Plantas contra Zombies. Ahora esto lo paga, pues sí, Plantas contra Zombies ya solo la paga toda ella. ¿Más? De momento no. Salvo una cosa, que el usuario este que he dicho el nombre tan raro era Castolo, que se me ha enfadado y me ha dicho que Albert siempre me llama Castolo. Pues sí, te llamaremos Castolo. De todas maneras, tened en cuenta que todos los ports estos de juegos antiguos que están diciendo los oyentes va a ser muy difícil que se hagan realidad por un simple motivo. Cuanto más antiguo sea el juego, más dinero le va a costar a la compañía, claro, el port next gen. Y claro, ahí no Ah, ya no interesa. Pero sí es lo que decía yo, el tema de que estén tan cerca unas consolas de otras y los juegos, además, como decía, no sé si era Mote o quién, salieron ayer, pues es normal. Los estemos viendo y se estire tanto el chicle. En fin, vamos a cambiar de asunto. Como decíamos al principio del programa, hoy también tiene protagonismo en este debate de nuevo. Unity lo tiene por todos esos bugs de los que tantísimo se ha hablado y es más, hasta la propia Ubisoft ha tenido que dar su brazo a torcer y reconocer que la cosa, pues oye, no es como debiera. Ahora vamos a entrar, si queréis, un poco en pormenorizar la cuestión y ver el porqué, si premura en el desarrollo o qué, ¿no? Afán por lanzar las cosas antes de tiempo, pero al final parches por doquier que están llegando y los que todavía estarán seguramente en el horno cociéndose. Y resultados más bien malos, ¿eh? que han hecho mella incluso en el tema accionarial, ojito, ¿eh? no es baladí el asunto. Así que nada, Jabote, te voy a hacer el testigo, que tú eres el que le ha dado a Arno de lo lindo y a toda esa París, y cuando quieras nos pones en contexto. Sí, ya hablábamos la semana pasada de que, bueno, ya pudiste escuchar aquí en el Meri Podcast todo el análisis. Y como bien dice Juan, es muy curioso cómo la gente ya ha empezado a jugar, cómo puedes empezar a leer un montón de foros, gente incluso que ya solo está pasando la campaña principal, ¿no? Cómo se está removiendo internet y cómo empiezan a salir todavía más bugs de los que la prensa pudimos ver. Porque ya sabéis cómo va esto. Hay gente que jugó a Skyrim y no vio nada raro y le pareció que todo estaba en su sitio. Y hay gente que ha jugado a Unity. Yo, por ejemplo, no he visto tantísimas aberraciones como nos hemos visto por ahí en foros, ¿no? Y le he metido muchísimas horas. Que esto es una cuestión al final muy individualista, pero bueno, está muy bien que se compartan y que los más escandalosos pues den que hablar y que al final, al juntar todo, te des de cara con un juego que no está bien terminado, un juego que necesitaba más tiempo, un juego que ha pecado de ser demasiado ambicioso en querer poner una París repleta de gente y que la gente encima sea medianamente inteligente y que cada uno vaya a su aire. Creo que han ido, vamos, mi impresión y hablándolo también con algunos compañeros que han podido jugar conmigo, es que han ido demasiado fuerte para una generación que está todavía empezando y enseñando sus cartas, ¿no? Una generación que está diciendo, soy capaz de esto, pero tenéis que saber manejarme. Y creo que Ubisoft, en pleno 2014, con las consolas recién estrenadas, no ha sabido manejarse y eso ha llevado a que encontremos tantos glitches visuales, que son meras tonterías, que bueno, que solo afecta a la experiencia un poco de traslación, ¿no? De no es creíble que una persona vuele por los aires o que no tenga cara y sí boca y ojos. Y luego también, eso sí, glitch o bugs de partida, de quedarte atascado y tener que reiniciar misión o que tarde mucho el matchmaking y cuando ya por fin te mete, no te mete con quien tú habías dado a que te metiera. En fin, este tipo de errores sí son más graves porque fastidian muchísimo la experiencia y te hacen perder tiempo, por decirlo así. Así que bueno, yo no sé si vosotros habéis podido darle y os habéis encontrado algo por ahí o qué. De todas maneras, ojo Jabote, que esta nueva generación ya tiene un año, que estas consolas no se estrenaron ayer. No habíamos visto un juego tan inestable en todo lo que llevamos de nueva generación, ¿eh? O sea, eso está claro también. Yo creo que el problema está ahí. Esta consola un año, pero que el juego también se habrá desarrollado pues en un año justito. Si lo hacemos así, vemos que la cosa tiene bug, pero tiene que salir sí o sí en la fecha, pues así acaba pasando lo que acaba pasando. Yo no creo que se haya extrañado nada. La parte buena, que no nos podemos olvidar antes de que sigáis, es que algunos de los errores sí son arreglables con parche. Desde luego no va a ser un juego que puedan arreglar y que veamos que esas revistas que están empezando a cambiar las notas empiezan a meterle muchos más puntos y al final todo sea maravilloso. Yo no lo creo, ¿eh? Creo que esto es demasiado grave y no va a haber arreglos como para empezar a hablar de un juego del sobresaliente, no sé qué, no. Pero sí que, bueno, el frame rate parece que se va a empezar a estabilizar, algunas incongruencias de los parisinos ahora se van a ver mejor, retratadas. Bueno, pues vamos a darle, no sé si darle un voto de confianza o no, porque la verdad es que Ubisoft últimamente lleva una decisión desacertada tras otra, ¿eh? Con los downgrades, ahora con esto. Es una compañía que se está ganando que muchos usuarios se cansen ya de su producto. Sí, pero lo verdaderamente preocupante, Jabote, de esto, yo que también le he dado, es que parece que no hayan testeado el juego para nada y que al final el usuario es el que tenga que probar todos los bugs. Es que hay bugs fijos, como era una misión que hay al principio en la que te conviertes en asesino, que desaparece el sonido un par de segundos, que eso se tenía que haber testeado y probado. Y que no sé por qué no está ahí. Esa falta de trabajo es lo realmente preocupante. Ahí vale más retrasar un juego, como ya ha hecho, por ejemplo, Rockstar, que hablamos anteriormente, u otras compañías, que sacar esto, que es un despropósito en todos pero los niveles. Esto lo puedes decir aquí, ¿no? Lo podemos decir tú y yo, pero cuando hay accionistas de por medio, cuando hay intereses económicos de por medio, no es tan fácil. O sea, tú mira lo que ha fechas, pasado, Mote, mira lo que ha pasado con las acciones. Ya, pero bueno, ya veremos las ventas, ¿no? O sea, sí que ha bajado el valor y todo lo que quieras. Ha bajado porque las expectativas eran muy altas, ¿eh? Oye, ya veremos las ventas. Esto tenía unas cifras de reservas. Unas cifras de reservas brutales, ¿eh? Ojo, lo que dice Moten ahí de las ventas en Reino Unido, la semana pasada fue Unity fue el segundo juego más vendido, solo superado por Advanced Warfare, ¿eh? ¿Qué? ¿Y se sabe algo de cancelaciones vendiendo o no? Más, ojo, vendiendo más que Black Flag del año pasado. Ojo, cuidado, cuando tú tienes, te debes al final, la prensa sí es verdad que tiene su qué, pero chicos, que no es tan fácil decir, pues retrásalo, ¿no? Bueno, pues retrásalo se lo puede permitir Blizzard. Y se lo puede permitir, pues, X compañía. Pero no, es que el FIFA no me ha salido como he querido. Nada, pues retrásalo. Mote, pero el usuario lo que no se puede permitir es pagar 70 euros por un juego que está a medio hacer. Eso también. Y en parte de la culpa también la tenemos, pues, yo el primero, que cuando compramos un juego que ya hemos leído en reviews, que está así de triste al principio, vaya. Sí, tenemos que andar eso esperando. A correcciones y con fe, a correcciones que a veces no llegan y ya no hay manera. Hay más casos, ¿eh? No, es que parece, muchos... ya te digo, que parece, vamos, por lo que he podido ver en Jabote jugando, en review y tal, que sí que es verdad que, por ejemplo, el fallo de las caras, yo juraría que a ti no te ha salido, ¿no, Javi? No, no, nada, después de... No, ni a mí tampoco. Ya, Saúl, yo unas 60 horas llevaré, Saúl casi, si no las lleva ya. Así que, y no lo hemos visto. Eso, pues, bueno, te puede pero salir sí o no te puede salir. Sí que yo si fuera Ubisoft, sí que sacaría las caras como descargable gratuito y encima haría la gracia con la comunidad, la gente se partiría. No lo harías tú. Dices que lo harías tú. Lo harías tú, Enrique, redactor. No, no, yo como CEO de Ubisoft. No lo harías. Próximo CEO no, de tienes Ubisoft, unos no lo harías. Es lo que dice Motenay. Hay mucho más aquí, Enrique. No, pero yo de todas maneras me sorprende hoy en día, teniendo en cuenta lo mediatizado que está ahora mismo el tema de crítica de videojuegos, teniendo en cuenta, ¿habéis visto la montaña que hay? La cantidad de vídeos con las imágenes así en primera plana, con los bugs, la cantidad de ridículo que se está haciendo con el juego. Me sorprende que las compañías, sabiendo cómo está... En la era de internet. Exactamente. Donde un bug es un escándalo y viraliza y lo ve todo el mundo. Un bug es una gran risa. Sí, no, y luego hay bugs que son más o menos graciosos. Yo, por ejemplo, me acuerdo el... Nunca llegué a saber si era un bug o no, que era el de Skyrim. Sí, cuando te presenté al gigante. No, yo ya no sé si lo llegaron a parchear o lo dejaron. El que lanzó a Rubius a la fama. El que salía disparado, ¿no? ¿Ese? Sí, cuando venía un gigante, te pegaba con la maza que tenía cielo, y salías para el cielo. Y quedaba súper natural. Vaya, pues, no sé si lo has hecho a posta o es un error. No sé si al final lo dejaron o lo arreglaron, pero la verdad es que quedaba simpático. Y luego, en cambio, aquí hay cosas que quedan ridículas. De las caras, sí, por ejemplo, no le pasará a mucha gente, como me ha pasado a mí, que muchas veces que a mí me ha pasado que es un juego con muchos bugs que a mí no me sale. Por lo que sea, sí, por muchas lo... veces, sí, es que a sí, veces no te sale y tú vas ahí tan tranquilo y resulta que está bugueado. Es una cosa muy, muy, muy aleatoria, muy azarosa. Lo malo es cuando en casos como este sí nos sale a nosotros. Habéis podido ver nuestro vídeo con nuestra partida jugada por mí, por Saúl, con bugs. Estamos jugando cooperativo, incluso vemos alguna rareza por ahí que desentona. O sea, si es tanta la frecuencia, aquí algo grave pasa, señores. Y bueno, como con este... respecto, sí, a ver, sí. dale. No, dale, Jabote. Bueno, vale, le doy yo. No pasa nada. No quiere, se ha rajado. Yo le dejo no, el mira, turno de sí, alguna manera. Sí. Yo os introduzco aquí un tema que el turno nocturno dice que, bueno, vosotros comparad, aquí sí que incide en una cosa muy interesante, el embargo de Unity con el embargo de Dragon Age Inquisition, que dejó que se saliera con la review una semana antes del juego. ¡Ojo! Sí. Confiar un poco con el producto, ¿no? Un poco confías claro, en el porque producto saben lo que... y al final... Mira cómo con Far Cry el embargo era 5 días antes. Están más seguros de eso. Iba a decir que si queréis hablamos de otros bugs. Nos hemos centrado un poco en el Unity, un poco porque es lo que está en boca de todos, pero parece que no va a ser el único que vamos a ver en próximos lanzamientos o en cosas que acaban de salir, ¿no? Y bueno, si queréis también hacemos un poco de vista atrás y hablamos de míticos. Lo podías ir preguntando tú, Enrique. Míticos, vale, bugazos, pues sí, ¿no? Ponemos ahora en tweet y, bueno, con Mary Podcast, hasta Mary Podcast o arroba Mary Podcast y recordándonos bugazos. Y si tenéis vídeo en YouTube, ponedlo también. Enrique lo recoge. La verdad es que tengo que decir, ya os dejo. Assassin's Creed, desde el motor Anvil este que implementaron en el 3, ha sido siempre una saga con bastantes bugs, ¿eh? Es decir, el 3, el 4 y Unity ya de forma loca han sido juegos con bugs. No y sé a partir si... de ahí, Sandbox, supongo que se ocurrirá bastante. Sandbox miles. No sé si lo habréis mencionado ya, porque parece que mi conexión también tiene un bug, pero uno de los también más famosos actualmente es el de Sonic Boom, ¿no? No, no, juego... no hemos dicho nada, dale. ¡Sonic Boom! El juego de por sí... ¡Sonic Boom! El juego de por sí es un desastre, pero es que además está sin acabar. Y vamos, entre todas las lindezas que ya ha sacado la gente, está ese famoso bug, ¿no? En el que Knuckles, este Knuckles ya todo cacha, ¿no? Todo músculo. Parece que puede saltar de forma prácticamente infinita y pasarse todo el juego así, ¿no? En una hora o en menos de una hora, o sea, y como ese mucho, y es lo que pasa cuando tiene que cumplir una fecha de entrega, el juego no está acabado y la compañía dice que sale de todas maneras. Yo, por cierto, Relaño, ya he pedido el teléfono a los compañeros del país de Esquelas para poner una Esquela Sony, porque el camino que lleva, madre mía. Ya verás la columna que he escrito, Enrique, ya verás. Más cosas, venga, a ver, ¿quién nos comenta otro que le haya dejado huella? Nada. ¿Nadie? O sea, todos los juegos están perfectos. Los juegos son maravillosos. Sí, no, fíjate, no es una cuestión de bugs, pero sí que es algo que te das cuenta de cómo avanzan los juegos. Cuando World of Warcraft, ahora que está muy de moda, se pasó con las monturas voladoras, al principio solo permitían monturas voladoras en las nuevas zonas. Poco después se permitió llevar monturas voladoras también en zonas en las que al principio no estaba diseñado el juego para eso. Así que podías volar en sitios donde claramente los diseñadores nunca habían pensado que se podría volar, ¿sí? Eso pues provocaba cosas bastante curiosas, como por ejemplo que simplemente pudieses hacer quest cogiendo la montura voladora sin hacer nada de lo que te pedían, ir a este sitio sin necesidad de hacer nada más, o ver cómo habían diseñado los programadores los escenarios. Que vistos desde abajo los árboles parecían muy bonitos y tal, pero cuando te acercabas con la montura volada decías, ¿cómo puede ser si son 4 píxeles de mierda? Entonces hay un montón de vídeos en YouTube, claramente donde se ve esto, gente pues, o sea, con un aspecto gráfico que parece realmente el juego se buguea al mirarlo desde arriba, porque no está preparado para eso. Y me ha hecho recordar ahora que hay la nueva expansión del WoW, que ya los nuevos territorios los han hecho bien, pero que los antiguos, o sea, digamos de la época pre-cataclismo, siguen siendo así. O sea, si queréis reíros un rato, pasaros por la zona vieja del WoW y veréis cómo están hechos los escenarios. De hecho, tampoco te hace falta que te vaya a la montura voladora. Había gente que se dedicaba a, mediante salto y subiendo montañas por sitios por donde normalmente no podrían subir. Hay gente que se dedica a eso, que es encontrar las zonas prohibidas, digamos, de los juegos, y encontraban áreas que estaban, por eso, a medio terminar. Empezaban a pegar saltitos por una montaña y poco a poco, pues llegaban a un sitio que no estaba terminado, que encontraban, pues, o con una zona medio terminar o con una cosa medio terminar. La verdad es que sí, la verdad es que esos son los más interesantes, de hecho, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, descubres un poco del juego, así como misterioso y tal. Los peores son, claro, los que te arruinan un poco la experiencia de juego. Sí. De eso había un poco en Destiny. La saga GTA tiene bastante bugs curiosos de esto, y generalmente suelen servir para, digamos, para descubrir zonas que han quedado ahí dentro del juego, pero que estaban, digamos, aisladas y que los programadores no querían que los usuarios accedieran a ella. Está también el famoso Hot Coffee, ¿no? Ese minijuego en el que CJ intimaba más de la cuenta con su novia, más de lo que los programadores de Rockstar habrían querido. En GTA V también, mediante un bug, se podía volver a North Jackton, ¿no? A la zona del atraco del principio del juego. En GTA IV creo que también había un bug para acceder a una zona del mapa aislada que había quedado ahí sin completar, y vamos, como eso es mucho. Y como decía, hay mucha gente que se dedica a encontrar estas cosas y son bastante curiosas, aunque luego pueden tener unas consecuencias nada agradables para las compañías, ¿no? Mira, por aquí, Minrodel dice que el mayor bug de la historia de los videojuegos estaba en Alone in the Dark, la película, concretamente. Y por aquí, recuerda, mira, One Fresh Start tiene un comentario súper interesante que dice que Bethesda es un bug infinito también por sí misma. Devil Within, de hecho, tiene muchísimos bugs también, ¿eh? Y ahí también he estado viendo muchos hilos de comentarios de gente encontrándose texturas que bailan y caras que desaparecen y cuerpos que se atraviesan, ¿eh? Que es un poco Oye, y con lo que tanto se dice de bufabote Junge. que estás comentando ahora los de Devil Within, ¿no da la sensación de que más que prisas hay un poco de dejadez también? O sea, es que al final con tantos, o sea, un poquito de, no sé. Hombre, son casos ¿Prisas siempre? ¿Son diferentes. siempre las A lo prisas? mejor. No, en el caso de Unity yo creo que sí son las prisas, pero la verdad es que en otros no. No creo que Skyrim tuviera prisas, por ejemplo. Y también fue un juego que salió, que por suerte se arregló, ¿eh? Mucho Skyrim. Lo juegas hoy es muy estable, pero en Oye. consola digo. Una cosa que Pero nos está salió como comentando por salió. aquí, perdona Javi, nos está comentando Castolo, porque no lo he podido mirar porque no, me estoy quedando un poco a cuadros, pero dice que una noticia off topic, Sony ha metido códigos de descuento en su store en el último mantenimiento. O sea, que la gente está sacando esos juegos gratis, ¿o qué? Explícanos eso, compañero. Eso a Castolo le dicen, ¿no? Sí, que lo explique, que lo explique. Ah, eso porque yo no tengo ni idea, me estoy Códigos de descuento, ¿no? enterando. Pero sé que a mí algún colega mío nos han llegado códigos de dinero de PlayStation Network, ¿eh? For Por free. usuario fiel y demás. Ahí Yo por quiero. la cara. Otro bug. Sí. Otro bug, pero favorable aquí al Esto es co usuario. como lo de los 20 euros, ¿no? De. Sí, me han untado. Venga, más cosas y si no, Enrique nos transmite un mensaje mientras la gente se lo piensa. Venga, yo voy para aquí. Déjame recargar porque está la cosa hasta arriba. Bueno, todavía hay algún rezagado con lo de GTA, como Doctor Venom, que dice que ese, si no se lo compró en su momento, sí que se lo pensará ahora para jugarlo. Por aquí, Heavy Lee dice que su boss favorito fue Arma Rubí de Final Fantasy VII, que al nivel 99 sea imposible de matar, no puede ser natural. No sé si recordáis este enemigo. Arma Rubí. Sí, el arma, las armas, el arma final. ¿Las rubieras son las submarinas? ¿Puede ser? No, esa No, era esa era Esmeralda. Esmeralda. A mi memoria. Y mira, por aquí tenemos a Nin Rodel que repite y dice que Ouya es un bug de una impresora 3D operada por Android. Bueno, siguen por aquí comentarios sobre Bethesda. Y por aquí nos habla, mira, Josué 7056 dice que el mejor bug que ha visto fue en Slender, en su juego Mansion, en el que atravesaba el suelo cayéndose al vacío. Pues si el enemigo principal se cae al vacío. A mí esa me ha pasado una vez, pero no me acuerdo cuál fue, que me caí por el suelo y empecé a flotar hacia abajo. Y la verdad es que era una cosa un poco surrealista. Había un juego, además, ahora que me acuerdo, que se hizo muy famoso porque por un video análisis de GameSpot, creo que se llamaba Big Rig, puede ser, no sé si os suena. Sí. Era un juego bueno, de conducción de camiones, pero que era, bueno, Pre, será. buenísimo, sí. Sí, era un clásico, Y yendo ¿eh? marcha atrás, cogía aceleración infinita, pero flotaba y paraba en seco. O sea, cero. Sí, sí, sí, sí, sí. De 300 a cero. ¡Pum! Y subía por la montaña así tranquilamente y se salía del mapa y era. Sí, buscarlo por ahí porque el análisis es muy famoso y lo encontraré seguro. Y además, no, aunque no tengas problema con el inglés, es mudo, es Da un vídeo igual. mudo, es solamente enseñarlo, así La que. risa es un idioma universal. Por cierto, ¿no recordáis el bug, o más bien error, el glitch que se produjo? Creo que fue con el Zelda, lo hemos mencionado antes. No, ¿Con Jabote, Skyward con Sword? Skyward Sword, con el momento en el que te daban a elegir tres caminos y se te Sí, bueno, más fostea que. una de las opciones. Sí, más que un bug fue. Pues eso fue de los. Eso era un juego que, como casi todos los juegos de Nintendo, yo creo que estaréis de acuerdo, es imposible casi pensar en bugs en esos juegos porque están testadísimos. Es una cosa que es una obsesión para Nintendo. Pero es verdad, en Skyward Sword se les escapó eso y ese era de los que molestaba hasta el punto de hacerte reiniciar partida cuando llevábamos unas cuantas horas, ¿eh? Yo me acuerdo, Enrique, también con el análisis de Tomb Raider en el Xbox 360, del último, vamos, desde la pasada generación. empecé a trabajarlo y a las 7-8 horitas a Lara se le atravesó el arco porque sí, en el costado, y estuve toda la partida ya con el arco atravesado y con comportamientos muy raros que llegaban a afectar hasta a la IA, ¿no? Al final, en cuanto pude, lo reinicié para poder hacer el texto. O sea, que hay juegos que no tienen por qué ser de bugs y que nadie vea nada, pero que tú en tu partida, por X o por Y, se te cruce, ¿eh? Más mensajes, Enrique, que vamos cambiando de asunto. Venga. No, mensajes no, pero me estoy riendo con lo del amigo el amigo más poderoso es el amigo de Jesucristo, que acabamos de ver a un tuit por ahí en Twitter. A ver, pues si la gente, hombre, que lo vea. Mira, pues ahora le hacemos un retweet. Dice el One Fresh Star dice que Project 04 decían que tenía tantos bugs que por eso no llegó a salir de Japón. Nirrodel dice que los bugs son el resultado de que las compañías no prevean que Relaño puede jugar a sus juegos. ¿Qué tienes que apuntar a este respecto? Hombre, pues que tiene razón, que tiene razón. Yo, mira el bug, mira el bug. Sí. Ese es el bug del Mary Podcast de hoy, el año. Y mira, sonido. Por aquí de Weaver nos copia un vídeo que lo voy a retuitear para que lo podáis ver. De arena, de Pringles Persia, la arena del tiempo, que dice que sufrió. Que dices tú de arena. Sufrió, la boca para la arena. Sufrió un bug y tuvo que empezar de nuevo. Estos bugs sí que entran por saco, ¿eh? Esos son muy duros, ¿eh? A veces se glitchean los juegos y eso yo me acuerdo. Hombre, Relaño, tú lo sabes, porque con no sé por si fue Skyrim, con... ¿no? O Skyrim, no sé si fue Oblivion o Skyrim. ¿Qué pasó a ti? A mí uno de estos... Una partida de más de 300 horas se me fue a pique por un bug, enteramente. Tuve que empezar desde el principio. Sí, 300 horas hablando. Con el tiempo han ido subiendo las horas de Relaño. Al principio era una partida de 100, después pasó a hacer una partida de 200... Sí. Oye, que tengo una foto que lo demuestra, Tengo una foto que lo demuestra. Le hice una foto con el móvil antes de que se apagase la tele, madre mía, qué criante. Presintió el bug, ¿no? Él inventó el botón share. Bueno, oye, vamos a seguir a otra, ¿vale? Que tenemos todavía cuestiones de las que hablar y el tiempo va pasando. Un título que llega también estos días, Far Cry 4, buenas noticias, ¿eh? Para los que disfrutaron del 3 hace un par de añitos. Ya sabéis, Sandbox, que dejó muy buen sabor de boca a una legión de jugadores que se lo pasaron pipa en la isla aquella. ¿Qué pasa por ahí? Oye, don Ruido, que me estáis cortando, malditos. Y este vuelve para retomar las buenas sensaciones de ese Far Cry 3. Aquí Ubisoft sí que parece que ha sabido hacer las cosas bien. Decíamos que no ha habido historias de embargos ni de cosas raras. Y nada, tenemos un sandbox ambientado en un entorno atractivo visualmente, en una zona ficticia de los Himalayas, que ahora nos pormenorizará Jabote. Y nada, un buen titulillo para los que echen de menos ese toque de humor, ¿no?, que tiene la saga Far Cry, que en este parece sigue estando por ahí, ¿no, Jabote? Eso es, juego mal hecho, lo que hablábamos, o antes de tiempo, demasiado ambicioso, lo que sea. Y aquí, en este caso, juego muy bien hecho, que no ha querido pasarse de la raya a la hora de procurar cosas. Far Cry 3 salió muy bien, es uno de los sandbox que a la gente más le sigue divirtiendo y le gustó. Un sandbox de supervivencia, desenfadado, en un entorno bastante libre, con caza de animales, con subida, con progreso del personaje y con misiones que... te dan cierta libertad y creatividad de armas para resolverse. Todo esto Far Cry 3. Por Far Cry 4 ha cogido esas ideas y ha dicho, nos vamos a un entorno todavía más extremo y más hostil, como puede ser el Himalaya, las bajas temperaturas, incluso las máscaras de oxígeno en las cumbres o los aludes, ¿no?, de nieve. Y todo lo que gustó de Far Cry 3, escuchamos el feedback y lo trasladamos aquí. El villano, para empezar, ya lo conocéis, a Pagan Min, el que ha sido siempre la cara visible del juego, por decirlo así, y a partir de ahí un mundo que es súper grande, precioso, que se va descubriendo por zonas a medida que vamos tomando torres de radio, ¿no? Esto es puro Far Cry 3 también. Y sí que es verdad que no hay tanto, para quien jugara Far Cry 3, no hay tanto salto como a lo mejor cabría esperar, pero es que todo era tan bueno en aquel juego, y aquí se hace mucho más vertical gracias a los girocópteros, que se llaman, que son como una especie de hélice individual desde donde te puedes disparar, ¿no? Es todo mucho más vertical, tienes movimientos de escalada, tienes tirolinas y, sobre todo, como siempre en Far Cry, tienes explosiones por todos los sitios y un escenario muy interactivo que sinceramente está repleto de animales, de campamentos, de templos. Incluso hay niveles donde, bueno, coqueteas un poco con el no sé cómo decirlo, con el CEO más drogadicto, ¿no? Y misiones realmente espectaculares e imprevisibles. O sea, un juego muy bien hecho, muy divertido y que nos ha gustado mucho. No tiene que ir a más, no tiene que poner 10 millones de personas y que luego sean todas tontas. Far Cry 4 ha sabido lo que quería y desde luego lo ha ejecutado muy muy bien en las consolas de nueva generación, que es donde lo hemos probado, y en las consolas de vieja generación se mantiene. Oye, Jabote, y que yo tengo una pregunta para ti, porque del 3 me gustó mucho ese aire gamberro que tenía. Bueno, ya has mencionado el tema de las drogas y demás, la libertad, las secundarias, ese aire quizás un poco más desenfadado. ¿El 4 qué tal? ¿Sigue la misma línea en ese aspecto con el personaje principal? ¡Jabote! ¡Vuelve a la vida! Se lo está pensando, coño, se lo está pensando. Sí, sí, sí. Está la barra de loading ahí. Ahora. Ya está. Vale, decía que Pagan Mío, el nuevo villano, recoge totalmente el testigo de Bass y el juego, de hecho, Far Cry 4 es un poco más macabro, más ácido todavía que aquel, ¿eh? Tiene un punto siempre un poco gamberra, pero también un punto sádico, ¿no? Que llega a ser bastante desagradable. Y bueno, aunque la historia, como ocurre en muchos ambos, ¿eh? La historia no es nada del otro mundo. De hecho, tienes siempre que andar de facción en facción encargándote de los caprichitos de unos NPCs y de otros. Es lo que te digo, es un sambo muy, muy, muy bien ejecutado y donde la jugabilidad es lo que prima. Y luego, por supuesto, gráficamente no está nada mal tampoco y es muy bonito y muy variado en zonas. Vais a diferenciar muy bien la parte baja de las laderas con las cumbres más altas, las carreras de motos de nieve, no sé, hay como de todo por hacer y todo con total creatividad, dejándote a ti, solo te dicen el objetivo y tú a partir de ahí encárgate de la misión como quieras. Si quieres ir montado en elefante disparando o cargar un coche de explosivos y tirarlo montaña abajo para que se cargue todo lo que hay abajo, adelante. Si quieres ir con sigilo y solo hacer dos bajas y las justas, pues también es una opción. Y todo súper divertido y con cooperativo, además, que es otro puntazo de Far Cry 4. Oye, Salva y Fran, ¿sabe Fran? Si salió hace tan poco Far Cry 3, ¿por qué han hecho un Far Cry 4 y no un remake del Far Cry 3? Bueno, han añadido la nieve y ya está. De todas maneras, la fórmula no ha cambiado demasiado, ¿eh? A ver, que veremos a ver cómo evoluciona Far Cry en los próximos años. Porque de hombre, momento... eso sí es verdad. De cara al futuro es peligroso, pero todavía no llega a serlo. Y Fran no cambia la fórmula, pero sí la evoluciona. Por ejemplo, GTA V no cambia la fórmula de GTA 4. Correcto. Pero hay un salto brutal en tiroteos, en conducción, en no sé, en fases de sigilo, en esquema de misiones, de cómo te las van presentando. Pues esto es igual. Todos jugamos a Far Cry 4, digo, a GTA 4 ahora, y decimos, bueno, el planteamiento base es parecido. Pues eso es lo que ocurre con estos dos juegos, con Far Cry 4 y Far Cry 3. Jabote, aquí la gente quiere preguntarte cosas. ¿Les doy paso a las preguntas? Por supuesto. Pues mira, Javilei tiene una pregunta súper importante que dice que si la Casa Real le comunica que nos pregunte si se pueden cazar elefantes. Es lo primero que queríamos ver todos, ¿no? Pero yo más que cazarlos, les recomiendo que los cabalgue, en el sentido, no sé, guarros. En el sentido... Eso no sé yo si lo había pasado la cabeza. Peggy 18. Eso no sé yo si lo habrá probado don Juan Carlos, ¿eh? El sexo en Far Cry 4, ¿no? En nuestro próximo vídeo. En fin, que sí, montaros encima de los elefantes y disparar desde arriba, porque es una pisonadora eso, ¿eh? Ya como el de los Simpsons, Pisoni. Os vais a encariñar o los vais a odiar, ¿eh? Porque son muy duros y los rinocerontes también te hacen... También está muy bien eso. También puedes cabalgar los rinocerontes. Lo puedes cabalgar a todos, ¿no? No, es solo los elefantes. Todo lo puedes cabalgar. Hace muy bien este juego, que hace imprevisible el mundo. De repente te viene una manada de rinocerontes y te rompe todo el plan que estabas teniendo para tomar un templo, para encontrar una pieza concreta o lo que sea. Es un mundo bastante vivo y con mucho de aleatoriedad. Incluso también cuando te matan, los enemigos no siempre están en el mismo sitio. Hay detallitos muy, muy chulos de videojuegos sin ambiciones estratosféricas. Muy bien, ¿y ese final alternativo que hay? No sé si lo has podido ver, Javi. Bueno, lo he visto hoy. Yo, por supuesto, no cuando estaba con el review, no... ¿Quién se va a esperar que por quedarte un cuarto de hora quieto en un sitio se acabe el juego con un final sorpresa, un huevo de Pascua en toda regla, ¿no? Porque, claro, Obviamente lo que juega, lo que te incita es que en cuanto te deja solo el villano, ¿no? Pues tú te escapes de su casa. Pero no, que si lo esperas resulta que, bueno, ya lo, no voy a decir más, porque lo vea quien quiera, pero se acaba todo. Te ves ya los créditos y te ves todo. O sea que muy bien, es un detallito, ¿no? Una gracia. Está bien. Bueno, si hubiera pasado eso con Assassin's Creed, no hubiéramos ahorrado tanto sufrimiento. ¿Más? Pues la gente parece que Far Cry todavía no le ha dado mucho tiempo. Mira, por aquí, porque pregunta si el online engancha. Sí, de hecho, fíjate si le engancha, que aprovecha los silencios del podcast. Todavía está liado, ¿eh? Todavía está liado. Nada, pues de Far Cry no hay mucho más, Juan. Pues ya está. ¿Sabote, qué? ¿Ibas a decir algo del online? Sí. Es que no sé qué pasa aquí hoy, que me va la tecla regular. Te llegan los mensajes con retardo, como el online estelar. El online a los que os gusta, ya no sé qué pasa, le doy a la tecla pero no me ilumino. Y eso que es fácil. El online, el competitivo, no me ha gustado mucho, hay que decir que es bastante sosete, pero el cooperativo es una pasada. Sí, es verdad que las misiones centrales y que están hechas para un jugador solo las puedes jugar tú solo. Hay misiones que son solo para uno y por mucho que tengas un amigo al lado no las puedes jugar. Pero la mayoría, y las más locas sobre todo, las que serían de Trevo en el GTA V, las puedes jugar con alguien y realmente están muy bien pensadas para compartirlas. Venga, pues con esta respuesta a ese último mensaje cambiamos de tema. Enrique, vete ya comentándole al personal de qué va lo siguiente. Y lo siguiente es, amiguetes, la nueva expansión de World of Warcraft, de la que ya hemos hablado, pero que ahora además un grupito de los que hoy están con nosotros han trasteado, ¿eh? Ese Warlords of Draenor, que, como decíamos antes, parece alarga de nuevo la vida de World of Warcraft. Y nada, no sé si al final acabará haciéndole sombra a algún otro juego. Me imagino que le estarán haciendo, ¿no? Mella, pero poca. Porque al final, después de tantísimo recorrido, ahí está, manteniéndose en pie y firme, pese a que muchos intentan derrocarlo, ¿eh? Tirarlo abajo de su trono. Así que yo no sé quién me toma el testigo para hablar de Draenor y de lo que se han encontrado al echarle el guante encima. A ver. Pues yo mismo. Dale, placer. Ay, dale, Fran. Luego te apostillo yo un poco. Hemos estado cabal, ahí, calo, Saúl. Cabal, Saúl estuvo haciendo el streaming, que pudisteis ver. No sé si le cayó el servidor ni nada, a mí sí. Pero... No, se me cayó, ¿eh? Pero fue algo muy leve, muy rápido. Yo no pude entrar, mira, mi servidor cayó fulminado directamente, así que no pude jugar hasta por la mañana. Pero la verdad es que comenzó muy, muy explosivo, muy en la línea de lo que es el WoW clásico. A mí me encantó Pandaria, pero reconozco que es un plato de gusto personal, porque a mí me gusta el tema oriental y tal. Pero yo creo que para la mayoría de los aficionados de vieja escuela de Warcraft, esto era lo que les pone. En tanto la música como la ambientación, como todo lo que es volver a lo que es la esencia del primer Warcraft, realmente. Esto es realmente lo que estamos visitando, este Draenor, es de los tiempos del primer Warcraft, de ese manual de instrucciones mítico, con esas descripciones, con ese ambiente más salvaje, más duro. No sé, hay un tono, en el juego se nota, nada más empezar la expansión se nota que tiene un tono más Warcraft, no tan experimental, sino más lo que es la esencia de la serie. Un comienzo muy explosivo, muy dirigido, por supuesto, con Bristol demostrando que sigue, digamos, mejorando en el uso de la estancia y cómo la aprovecha para hacer historias cada vez más elaboradas. La verdad es que si la vuelve, ahora que se cumplen los 10 años, mirad en perspectiva cómo eran las misiones en lo que era Vanilla Warcraft y cómo la desarrollan ahora, con esas secuencias cinemáticas, con esos personajes, con esos cambios de escenario. La verdad es que se nota que hemos llegado muy lejos con ese motor. Y lo que es el mundo, pues un poco más o menos lo que he estado viendo, pues la línea, lo que he comentado, un mundo, el Draenor antiguo, pues un mundo salvaje, es un mundo de titanes, es un mundo de grandes criaturas paseando por la tierra, de enfrentamiento muy, digamos, a flor de piel, con los elementos desatados, y la verdad es que es un ambiente pues muy, muy en la línea de lo que esperaba. Todavía no he visto alguna, la verdad es que me queda bastante por ver, pero las primeras zonas que he visto, ese ambiente de llegar al viejo mundo, ese, lo digo mucho, pero es que es eso, es el salvajismo, la tribu, la cultura orca de Draenor, la cultura de guerra de tribus, está todo muy implantado en el juego desde el principio. No, a raíz de lo que dices, Fran, de todo el guiño que es del lore al mundo del primer Warcraft, yo recuerdo en el stream cómo había usuarios que... A mí el primer Warcraft me quedaba muy pequeño, ¿vale? Que yo soy todavía muy joven. Había usuarios que me iban contando historias de héroes que iban saliendo ahí al principio. Las zonas son muy bonitas. Para mí, algo que ha hecho muy bien Blizzard es estanciar todo en las primeras zonas muy rápido para precisamente evitar que los servidores estallen. Yo creo que esta es la vez que menos me ha estallado el servidor de todos los inicios que he tenido yo de WoW. También, pues, por lo que he podido ver, que esta vez me lo estoy tomando con tranquilidad, se han hecho varios cambios en clases. Por ejemplo, en lo que a mí respecta, que yo estoy subiendo un DK y un mago, pues por ejemplo con el DK DPS ya no es lo mismo, porque de entrada ya te cambian, ya tienes que pasar a ser profano en vez de frost. Hay zonas muy niveladas, un sistema de quests alternativas que da mucha, mucha experiencia. Y en general, yo no sé qué ha pasado con Warlords of Draenor, quizás porque Pandaria no convencía al aficionado puro del WoW, pero yo he visto a los servidores, en mi caso Sanguino, con más habitantes que en mucho tiempo, ¿eh? En mucho, mucho tiempo. De hecho, he tenido colas de 2 horas, de 2.700 usuarios. Y no sé, veo a la gente muy contenta, sorprendentemente muy contenta. Cuando aparecía igual que WoW, estamos un poco bajando progresivamente y puede ser Warlords of Draenor un subidón gordo. Yo creo que con Pandaria había un poco de... La gente estaba un poco... No le acababa de convencer el tema oriental, no le acababa de convencer el tema de los Pandarian en general, como raza. Estuvimos escuchando chistes... Yo creo, Frank, que es porque todo el mundo creía que era para... Venga, un guiño para el mercado chino, para remontar usuarios y ya. Hombre, a ver, todo eso estaba ahí, todo eso pertenecía al lore. Yo nunca lo compartí, yo lo vi muy interesante ese cambio de ritmo, pero de todas maneras, yo creo que es incuestionable que mucha gente, eso no es lo que realmente les motivaba mucho de Warcraft. Y yo creo que ahora, entre eso y la certeza de que no va a haber otro WoW, más o menos, eso, la idea de que va a haber un sucesor de WoW no existe ya, y ni dentro ni fuera de Blizzard, yo creo que la gente está un poco haciéndose la idea de que, bueno, o que esto o le gusta o no tiene ningún otro sitio donde ir realmente. Así que yo creo que es un poco un conjunto de la confianza por el futuro del juego y la temática que pega más a una buena parte de los aficionados al juego. Qué curioso, ¿no? Que al final ni Blizzard ha podido con Blizzard. Sí, sí. La verdad es que... Esto de Titán, no sé, suena a una gran mentira, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Junto con el viaje a la luna y el caso de Roswell, no sé. La muerte de Kennedy y después viene Titán. No, porque por lo menos en lo de la luna fue mentira, se lo curraron un poco más, ¿no? O sea, bueno. Fotos, ¿no? Venga, Juan, una invitación. Ah, fue verdad, Mote, que yo estuve allí. A ver. Bueno, Titan... luego lo hablamos, Enrique. Titán, por lo que han salido de filtraciones, existió. Y de hecho, el nuevo juego... Overwatch es el PvP de Titán. Y estuvieron trabajando, la gente de que fuerte de WoW había estado trabajando ahí, se habían ido de ahí, han trabajado 5 años, no creo que hayan gastado esos 5 años para hacer Overwatch. Y por lo que dicen los rumores es eso, que hace un año pues lo cortaron y despedazaron el PvP, que era parecer lo único que sí que les motivaba, y han dejado pues lo que es Overwatch. Pero... A ver si se han ido todos a trabajar en el Half-Life, Frank. Sí, seguro. Eso también es otro expediente X. Sí, yo creo que sí existió, pero se ve que ya no... La verdad es que ya mi esperanza de ver... No está aquí Albert, lo hemos discutido alguna vez, pero la verdad es que mi esperanza ahora mismo para el género, el MMO, no están bastante vacías. Bajas. No tengo. Es que no ha habido nada que sepa llenar el vacío del WoW ni entre los jugadores del WoW. Y tampoco es que yo creo que ese vacío es para siempre ya, ¿no? O sea, quiero decir, el género se acabó ahí. O sea, estoy diciendo que el género ya no da más de sí. Evolucionará a cosas como FPS masivos y cosas así, pero como juego de rol masivo es difícil darle una vuelta de tuerca. Potencial hay. Potencial había. Yo diría que había. Pero viendo ya el panorama y viendo cómo han funcionado los últimos MMO y viendo que proyectos en plan como el de CCP, el de El Mundo de Tinieblas, cancelado. Project Titan, cancelado. Y los que consiguen salir, salen prácticamente heridos nada más salir, como por ejemplo el Wildstar. Que está sufriendo, por lo que parece, la leche por el tema de la suscripción. El único medio éxito que hemos tenido últimamente ha sido Final Fantasy XIV, que vino de un fracaso gordo, pero parece que el juego ha salido bueno, pero tampoco es una fórmula revolucionaria. Así que... Y el de Elder Scrolls también ha acabado perdiendo fuelle, ¿no? Mucho fuelle, sí. A ver, el juego a mí me gustó, pero está prácticamente desaparecido. Sí, eso que prometía era... Ahí va, un Skyrim con multijugador masivo, pero al final no. Bueno, pues yo creo que ya habéis hecho el comentario que merecía el título. Seguramente se podría decir más, pero como la gente tampoco parece que esté tuiteando mucho con respecto a esto y tenemos audios pendientes, están jugando. Los deberes, están jugando ya, ¿no? Pues vamos a dar el salto de sección, nos vamos directamente al micro abierto, les escuchamos, dejamos el debate esta semana aquí, la semana que viene más. Y después de lo que nos tenga que decir, hacemos los comentarios pertinentes. Cambio de sección y recordamos un poquito cómo se hace la cosa y lo sabemos. Va. Micro abierto. Chachachán, eso es. Ahí con ese pedazo corte, dejamos que sean los oyentes los que ahora toman el micrófono y nos hacen llegar sus opiniones, comentarios y seguro que alguna bromilla de estas con la que últimamente nos reímos tanto. Vámonos. Hola, colaboradores del Meri Podcast. Soy Josué7056 y aquí os dejo una cuestión a debatir esta noche. Como bien sabréis, hace una semana más o menos, Juan Arenas escribió un artículo sobre los dobladores de videojuegos y tal. Bien, pues esta semana me dirijo a él para que me dé su opinión sobre un doblador que a mí personalmente me encanta. Y se trata de Roberto Encinas. Y Juan, ¿qué opinas sobre este doblador profesional, tanto de videojuegos como de personajes de series y películas? Por si alguien no le conoce, es el que ha doblado personajes como Nathan Drake de Uncharted o Dante de Dante's Inferno. Y bueno, eso ha sido todo. Un saludo. Buenas, soy Saracul en el foro y mi crítica va dirigida hacia los medios supuestamente especializados en análisis de videojuegos y demás, que son incapaces de darle menos de un 8 a un videojuego. Entonces, quería preguntar vuestra opinión sobre ese tema y el mejor ejemplo lo tenemos en Assassin's Creed Unity. Ese medio, en concreto, le da un 8,8 y lo peor de todo, tiene la cara dura de decir que ellos no han sufrido esos problemas técnicos. ¿Qué pasa? ¿Que ellos han sido los únicos que no han sufrido esos problemas? Y bueno, me gustaría saber vuestra opinión del por qué esos medios, que no voy a citar el nombre, le dan tanta puntuación a todos los juegos. Es decir, porque están engañando al usuario claramente. Venga, un saludo. Buenas noches, amigos de Meri Podcast. Soy Neil Rodel. No me echáis de menos, me da pena un poquito. Pero os mando este mensaje para haceros una consulta sobre Evolve. Tuvo una alfa un poco curiosa. Vuestra campaña para ofrecer claves fue también bastante curiosa, liosa de cojones, pero bueno, la consulta que yo os vengo a hacer es referente a la optimización que va a tener, porque yo lo probé en un portátil comprado el año pasado que monta un i5, una 740, 8 GB de RAM y la verdad, petardeaba mucho, daba más tirones que un peluquero manco y... Al margen de que el control todavía le falte pulirse porque el monstruo se movía más que la compresa una coja, yo lo achaqué eso al estado alfa del producto y os pregunto si creéis que se va a optimizar para que se pueda jugar en un amplio rango de equipos o si creéis que directamente va a ser un juego con unas especificaciones y quien pueda bien y quien no tenga eso se va a ir a tomar por saco. ¿Creéis que ahora mismo interesa más que llegue a más público o que llegue al público que de verdad quiere jugarlo hasta el punto de comprarse un ordenador a cambio de vender un riñón? Un saludo y gracias por escucharme, responderme, soportarme y regalarme ese programa que me regaláis todas las semanas. Muy más todos, es Cebeli, y vengo a preguntar sobre Castlevania. ¿Castlevania para los de la 11? Y es que estoy muy preocupado con lo que va a pasar con esta saga desde que el maestro Igarashi salió por patas en cuanto le dijeron que no iban a volver a hacer uno en 2D. Y ahora me diréis, ¡pero los de Mercurio son buenísimos! A ver, el 2 no opino porque aún no me lo he acabado. Todavía estoy intentando recuperarme de la embolia que me dio con las frases de sigilo. El Mirror of Fate, bueno, si lo comparamos con Order of Ecclesia, es un aborto. Y del primero, que sí, que tiene un gran sistema de combate, que sí, que es el más vendido de la historia, que sí, que el final es uno de los mejores de la historia de videojuegos. Y yo lo reconozco. Pero yo quería jugar Castlevania, no quería jugar Devil May Cry. Si los de Mercurio se les da tan bien hacer Devil May Cry que los contraten los de Capcom para hacer un remake, a ver si ellos no se cargarán uno de los juegos más grandes de la historia de los videojuegos, poniendo de protagonista a un apocalipsis filético. Oye, ¿se puede salir ya de aquí eso? ¿O nos cae algo? Enorme. Ahí queda eso. Dios. Vamos. Hostia, oye, este hombre, hombre es mind-blowing total. ¿Qué? Que me mande un mail mañana, por favor, este hombre. Sí, sí, sí. Ahora llegamos a él. Vamos a empezar por el principio. Yo le contesto rápidamente a Josué y le digo que Roberto Encinas es un crack, como él ha dicho. No hace falta que leamos el currículum que tiene este señor. Las distancias cortas es un tipo accesible, pero sobre todo como actor es un pedazo de fenómeno. Ha hecho también a Batman en la serie animada, por el que quiera ver otra versión de Batman que se aleja un poco de Nolan. Y que tiene a Roberto Encinas, como digo, como voz, y nada, es un pedazo de actor brutal, una voz que el que haya jugado Uncharted pues sabe lo que hablamos, con muchos registros y, en fin, ¿qué voy a decir? Que es un puto fenómeno. Zeratul, que estaba por ahí, creo que era él, tampoco le he pillado mucho el nombre, si no eras tú, tío, perdóname, tuiteame tu nombre para que la próxima vez te pida disculpas, porque estaba tomando notillas y no he podido quedarme muy bien con tu nombre, pero nos decía que parece que hay algunos medios que no terminan de atreverse a bajar del 8 en las notas de algunos juegos. Citaba Unity y algunas notas un poco elevadas que ha recibido de ciertos medios, diciendo que bueno, que es que a ellos a lo mejor no le habían aparecido estos bugs que otros criticábamos, ¿no? Y nada, pues nos hablaba de eso. Si queréis lo comentamos y luego pasamos al de siguiente. A ver, de nosotros no habla porque Jabote le dio lo un 7 a Alien Isolation. Otro juego con bugs y inteligencia artificial buena. Bueno, hablaba de Unity, acabamos de decir, yo en mi partida he visto bugs porque los tiene, es imposible no verlo y no ver tirones de frame rate que los tiene por todos los sitios, o sea, no entiendo esos medios que dicen que no han visto los problemas porque los hay. Pero ya sabéis cómo es esto, hay veces que son bugs dramáticos que dices este juego no hay por dónde cogerlo y hay otras veces que no. De todas formas, sobre lo que comenta este amigo de por debajo del 8, es verdad, nosotros lo hemos hablado muchas veces en relación que estamos notando que... No sé, que nunca vamos a poder ser en los videojuegos como en el cine, o que un buen juego tenga un 7 de nota, un 7,5 de nota, o como en la música, ¿no? Es curioso como Metacritic, donde más altas están todas las notas, es siempre en el terreno de videojuegos. Así que yo comparto con este amigo que Assassin's Creed Unity y muchos otros, empezar a puntuar con notas tan altas, al final va en nuestra contra de consumidores y de jugadores. O sea, que puedo entender el disgusto de este amigo. También hay que tener en cuenta que todo es subjetivo y una película que a Juan le puede encantar, yo le daría un 3 a lo mejor y al revés. O sea, que eso... General claro. Jabote, la industria del videojuego suele puntuar alto. Pero eso es que a veces es normal, ¿no? Quiero decir, si tú miras, no sé, las notas del cole, ¿no? La mayor parte de la gente no suspende. O sea, la gente no suspende de mayoría. La gente no saca sobresalientes. De todas maneras, si un juego tiene menos de un 8, ha suspendido. Hemos llegado a ese punto. Esto es muy peligroso. Vamos, quiero decir como consumidores, ¿eh? No para nosotros. Nosotros si tendremos que puntuar sobre 15 en vez de sobre 10, porque están subiendo las tendencias, pues bueno, pues nos adaptaremos. Pero para el consumidor es muy duro que se le estén dando notas tan altas a juegos que están muy bien, pero que no lo merecen tan por encima. Es un tema muy antiguo que lleva ya muchos años no en boga de todo. Y vamos, es que es lo que decís. Por ejemplo, si un juego tiene un 7, Pues casi que inconscientemente lo consideramos un juego regular o incluso malo, cuando una nota de 7, oye, es que es un buen juego, ¿no? Pero claro, es lo que pasa. Si empezamos con ocho, a tirar 8 y 9 por todas partes, eso cuando vemos un 7 ya nos parece que es una puntuación mucho más baja de la que en realidad debería de ser. Tieces a juegos del año pasado, cosas así, ¿no? Sí, por ejemplo, esas cosas. Pero vamos, que ya lo digo, que esto lleva así ya mucho tiempo y cambiarlo, pues iba a ser difícil. Venga, otra cosa que nos comentaba Ninrodel, hablaba de Evolve, bueno, decía que ha sido todo un poco curioso en torno al título, también incluso los códigos que se pasaron por Mary, pero sobre todo se centraba en el tema de la optimización del juego. Él hablaba de que el que ha podido probar en su máquina pegaba tirones, y bueno, él se planteaba si al final la optimización del producto final hará que se pueda jugar, lo pueda jugar un amplio sector, ¿no? El potencial de los jugadores, o si al final solo los que tengan un mega maquinón, un PC de estos tochetes, van a poder echarle el guante. Bien. Pues hombre, Pues, a ver. el equipo, sí, Enrique, dale. No sé, simplemente por matizar un poco lo que dice de las claves, no sé cómo lo ha definido, si cuestionables o no sé qué. Que las claves se No, curioso entregaron ha dicho, todas. curioso ha Lo que dicho. pasa es que en la web de 2K ponía, desafortunadamente, que era un sorteo cuando no era un sorteo. Todo el usuario que ha conseguido el primer código con Meristation ha tenido su clave. ¿Qué pasa? Que en la web de 2K se decía que era un sorteo. Algo que no estaba en nuestra mano, insisto. O sea, que nosotros no definíamos el contenido de esa web, ni mucho menos. Y sí que lamentamos un poco la confusión que se vio, pero por todas las vías que hemos podido, hemos remarcado que no había sorteo ninguno, que no había segundo sorteo, que si tenías el código te tocaba. Y efectivamente vimos cómo al final le empezó a llegar la clave a todo Kiki que lo pidió. Muy bien, de acuerdo. Que decía, yo en algunas entrevistas previas que he tenido, los chicos de Turtle Rock me han dicho siempre que ellos como peceros de pro, su objetivo es que el juego esté muy bien optimizado en PC. Pero es cierto lo que dice este amigo, nuestro oyente, que la alfa, ojo, que hacía falta buena máquina para correrla. Nosotros en la oficina tenemos la suerte de tener un buen equipo, pero yo tengo amigos que no han podido jugar en condiciones y que todo petardeaba demasiado. Así que esperamos que para la versión final de verdad trabajen en eso. Yo confío en que sí. Es una gente que, bueno, están utilizando un motor que tiene bastante tiempo y además ellos son muy, muy de ordenador y quieren, este juego también quiere que funcione muy bien, como decías, en una gran gama de equipos. Llegar no solo al pecero super pro y hardcore, sino también al que tiene un ordenador medio alto en su casa y no es demasiado jugón. Bueno, y acabamos con este amigo que se está haciendo ya un fiel de esta sección. Yo no sé cómo, porque yo todavía no me quedo con el nombre. Empieza va súper pasado de vueltas y acaba peor, con lo cual todavía no me he quedado. Le vamos a llamar, yo qué sé, Evilin, Maese Turbo, se ¿cómo llama, le se llama. llamamos? Yo le he Oye, llamado deberíamos Agri Oyente. Agri darle su sección, Oyente. ¿eh? Bueno, es un crack. Y el hombre nos ha hablado esta semana nos hablaba, es una forma de expresarlo, claro, de Castlevania. Él decía que lleva tiempo queriendo que regrese la saga como Dios manda, ¿no? La que pues dio nombre y empaque a esta licencia. Que los últimos títulos, obra de Mercury, pues bueno, quitando el primero, que sí, que todo lo que tú quieras, que el tema de los combates y. Está todo muy bien, los otros no tanto. Él hacía la crítica, que decía que igual lo podían fichar Capcom para hacer de Devil May Cry algo a la altura de las circunstancias. No he visto lo visto. Hombre, al menos digamos que en estos Castlevania son una vuelta de tuerca, ¿no? A la saga clásica, pero también hay que tener en cuenta que la saga clásica, los Castlevania que gustan a los aficionados desde hace bastante tiempo, pues llevan ya bastante años viéndose solo en portátiles, ¿no? En sobremesa ya se lleva bastante tiempo lanzándose Castlevania tridimensionales que no acaban de funcionar y al menos Mercury ha hecho que funcionen, ¿no? Con esta trilogía, que bien, si bien se desinfla un poco al final, como también pasó con Mass Effect 3, por ejemplo, ¿no? Pero oye, que al menos son unos juegos muy dignos y ya te digo, algunos personajes le dan una vuelta de tuerca y unos giros interesantes. Oye, a mí como alternativa a los clásicos me han gustado y ojalá vuelvan los Castlevania clásicos, pero que estos también son muy dignos, oye. Evili, me estaban chivando por ahí, sí señor. Por cierto, Crack. hablando de ha preguntado, le he dicho lo de que me mandara un correo. Efectivamente, mándame un correo a egarcia@meristation.com. Creo que tienes un canal de YouTube. Tú mándamelo a ver qué se nos ocurre. Fenómeno. Muy bien, bueno, pues si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora o calle para siempre, porque tenemos un retropodcast pendiente desde hace ya no sé los programas y Enrique ha ido haciendo pues acopio de preguntas. Pues no lo sabía, para poder. Yo sí, que había sí, tío, ¿cómo que no? Si te hemos pasado los enlaces, no seas. A ver, alguna saco, sí. Venga, pues entonces yo creo que si os parece, dejamos. No te la inventes, Enrique, no te la inventes como hace Albert. Nuestro minuto Albert, para Albert, yo voy a decir una cosa. Albert lleva 3 semanas aquí, hay que ver, es que si no estoy yo, los oyentes, no sé qué. Y cuando por fin tiene el retropodcast para leer todas las preguntas, se va por ahí de compromisos. Yo no digo nada, ¿eh? Sí, sí. Aquí tenéis a vuestro defensor del oyente. Venga, pues vamos a dejar que suene el cambio de sección. Y Enrique, nos acercas lo que han dicho durante estas semanas ya acumulados los mensajes y preguntas y demás en el foro. Retropodcast. Dale caña, no robo ni un segundo más. Pues mira, por ejemplo, Soto Killer dice que una de las cuestiones que nos quiere plantear es que lleva tiempo enganchado a Destiny, pero que dice que a partir del nivel 20 ha repetido misiones más que en ningún otro juego. Y al final las recompensas son unos objetos al azar que no necesariamente te ayudan a aumentar el nivel. Dice que tiene 2 semanas en el nivel 24, que está un poco estancado y que le gustaría saber, bueno, qué va a pasar a partir de ahora. El problema que tiene Destiny es precisamente que cuando llegas al nivel 24 te bloqueas, porque es cuando necesitas dar el salto de calidad que lo encuentras en el estandarte de hierro o con la raid que necesitas nivel 26, ahí es donde puedes subir más el nivel. Yo también estuve bastantes horas clavado en el 24, luego subí del tirón al 29 y del 29 ya lo dejé porque estaba hasta los cojones. Muy bien, pues nada, ha dicho que estaba hasta los pi, pero no pasa nada. Cizú dice que bueno, que agradece al ver que le mencionara en uno de los retropodcasts anteriores y plantea un tema de debate muy interesante que si bien necesitaría mucho tiempo, pero bueno, podemos mencionarlo. Que dice que cuál creemos que sería la mejor intro de la historia de los videojuegos. Que en su opinión se queda con las de Red Alert, de Command & Conquer y Metal Gear Solid 2 con aquel barco y Final Fantasy 7. No sé cuál tenéis vosotros. Soul Blade, ¿era Soul Blade primero aquello? Está guapísimo. Yo, ya que he citado Command & Conquer, citar el Command & Conquer 3. En general todos los Command & Conquer que tienen esas intros con acción real, que eran una pasada. O sea, eran simplemente, era gracioso, era entretenido, era, no sé, era un gran juego y aparte pues una gran introducción, sí. Aquí tenemos. A ver, sigue el año. Hay muchas introducciones míticas. Pero yo me quedaría con la de Onimusha 3. Ese en el momento que la vi, espectacular, vamos, me impactó bastante. Buscarla por YouTube porque es bastante, bastante buena. Por aquí tenemos un comentario súper interesante de Sicario 21, que es ingeniero informático y viene a colación de, creo que fue Motel que comentó la diferencia entre una alfa y una beta. Cuando con el caso de la gran alfa de Evolve, y viene a decir que como decía Mote, la alfa es cuando pues solamente juegan gente de dentro, y que la beta sí que es cuando juega gente pública, pero que no necesariamente una alfa que se haga pública tiene por qué ser beta. Bueno, está es beta, pero no es beta. Es beta. O sea, es alfa, pero es beta. Es de color verde, de color rojo, bueno, da igual. A ver, Matrix MGC dice que nos manda saludos y dice que qué opinamos acerca de las aplicaciones, ojo, médicas creadas a partir de Kinect. Qué suerte que no son para colonoscopia, dice. No sé si las habéis visto en funcionamiento. Yo creo que en alguna presentación sí, estuvimos con unos médicos y eso, y parece ser que para, por ejemplo, para personas muy ancianas que tienen. Pues lo de siempre con los videojuegos, ¿no? Que les va a favorecer el acto reflejo y demás, pues para ellos es mucho más intuitivo que ponerle un pad en la mano. Y en ese sentido sí, pero yo creo que esto, bueno, se ha vendido más humo del que en realidad se usa. Creo y me da esa sensación, ¿eh? No lo sé, no estoy en el mundo hospitalario para saber. A ver si al final va a resultar que Kinect sirve para algo, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Al final. Sí que es verdad que eso, con ancianos y con niños o con personas que necesitan una educación especial y demás, es súper intuitivo, es muy natural y cuando responde bien, sobre todo luego que responde mucho mejor que el de 360, sí, se la da uso, sí. Yo a ver si sacan Milo de una vez, que le tengo ganas al juego. Sí. Ah, no, espera, no. Ese está con Gordon Freeman, dejarle estrear ahora mismo, sí. Venga, y la última, que son dos preguntas de Ghost 95. La primera, que pregunta si retransmitiremos los Video Games Awards este año. Y la segunda, si se retransmitirá algo del PlayStation Experience. Frank, te toca. No lo sé seguro, pero seguramente con toda seguridad sí. Sí, tenemos... No lo sé seguro, pero con toda seguridad sí. Eso le ha quedado de Rajoy, de Mariano Rajoy. Vaya, vaya. Sí, a ver, si tenemos la oportunidad, sí, por supuesto. Yo creo que no habrá ningún problema. Lo único que pasa es que dependemos de que nos den un streaming adecuado, pero teniendo en cuenta además que Nacho es juez en esta edición. ¿Eso se dirá esta semana? Spoiler. Nada, ha hecho un spoiler, pero no pasa nada. Seguid atentos estos próximos días a Mary que vais a ver cosas. Vale, perdón. pero bueno, que en principio sí. Déjalo ahí, ya está. Que ya está bien. ¿Más cosas, Enrique, o qué? No, le vamos a dejar al ver algunos comentarios todavía. Ah, bien. Que no esté la semana que viene tocándose Que haga algo porque ya le vale. Venga, pues lo hacemos así. Dejamos unos cuantos mensajitos ahí pendientes. Por lo menos esta semana hemos cumplido y nos vamos yendo. Sergi, dale caña. Sí, señores, como decíamos, han quedado unos cuantos mensajitos del Retropodcast pendientes, pero no se va nadie sin respuesta aquí. Nosotros de momento sí que nos estamos yendo ya, despidiéndonos como siempre. Fran, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Mote, chao. Adiós. Hasta luego, Salva. Un abrazo a todos. Relaño, sé bueno. Y tú también, Juan, y tú también. No lo olvides, hay que ser bueno siempre. Bueno, venga, vamos a intentarlo. Jabote, vamos escuchándonos, chao. Venga, vamos escuchándonos, Juan, hasta luego. Hasta luego, Saúl. Adiós, gente. Enrique, vamos quedando ya pocos, ¿eh? Vamos a despedirnos de Sergi y nos quedamos aquí solos diciéndole a la gente lo que tienen que hacer para que nos llegue su voz o lo que quieran mandarnos la semana que viene. Chao, Sergi, no me quiero despedir a ti tan, pues eso, bueno, Juan, como si no pues, fueses alguien tan importante como los demás. Bueno, pues un placer estar esta noche con vosotros y bueno, que Enrique me eche una manita porque en eso sí que no he hecho los deberes, donde nos tienen que enviar los audios, vamos. Así, ah, Enrique, dilo. Ostras, pues no me acuerdo del correo. Vamos, vacile, ¿o qué? Albert, te echamos de menos. No. Albert está jugando al WoW. Albert está jugando al WoW, no, pero bueno, ya sabéis que con Mary Podcast. Es que no recuerdo exactamente cuál Meripodcast era. Meripodcast@meristation.com, claro, de toda la vida. Y que lo busquen también en Google. Es que lo busquen en Google, ¿no? Podéis mandarnos lo que queráis. A Javi Lee lo vamos a fichar como Angry Podcaster o lo que sea. Le vamos a pagar en cacahuetes o en cabezas de pescado como otro lazo, sí. Y hasta luego. Y recordad que con el hashtag MeriPodcast o con el @MeriPodcast podéis dejarnos los comentarios para la semana que viene o en el foro o lo que sea. Por cierto, he visto algunos comentarios de usuarios bueno, hablando un poco del reproductor, que se reinicia solo y demás. Deciros que bueno, que se va a mirar ese asunto, a ver si en el futuro podemos contar con un reproductor más molón. Y entre tanto, pues nos déjate, no, en serio, déjate de engañar a la gente, porque lo del reproductor lo llevas diciendo 27 años, ostras. Sí, desde que nací. Pero si Enrique no tiene ni 15. Salí de mi madre y dije, ¡reproductor! En fin, señores, esta rueda que es el Mary Podcast no deja de girar. Nosotros nos despedimos, pero nos ponemos ya a mirar al próximo lunes, como fecha en el horizonte, en la que volver a reencontrarnos aquí, como siempre, dándoos las gracias por no fallarnos semana tras semana. No faltéis la próxima semana porque luego le iremos a pasar lista. Adiós a todos. Chao. Sintonía, El Comediante, de Arizane, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.